Estamos en la columna de Pulso Noticias y nos acompaña Estefanía Velo esta vez. Buenos días, Tefa, ¿cómo va? Buenas tardes ya. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien ahí. Te escuchamos un poquito bajo, pero creo que es un problema nuestro. A ver ahí, si me escucha mejor. Ah, ahí, no, ahí más cerca del mic, me parece, sí. Contanos, si querés, Tefa, mientras de qué iba la columna de Pulso Noticias en el día de la fecha. Bueno, la idea era contar un poco lo que fue la sentencia de gatillo fácil de la región. Este martes se llevó a cabo la lectura de la sentencia en los tribunales de La Plata y bueno, hemos estado cubriendo las diferentes instancias de este juicio y bueno, queríamos comentar un poco lo que es uno de los juicios del caso de Sebastián Nicora. Así lo llamamos uno de los juicios porque es el juicio contra el ex médico forense que hizo la autopsia, pero por el delito de falso testimonio. Todavía no se ha avanzado en lo que es el delito de homicidio y encubrimiento, que son los más graves. Sí, ahí bueno, un poco conversábamos más temprano acerca de estas cuestiones que se vinieron sucediendo en los últimos días, relacionado a la represión policial, también a los casos de gatillo fácil y de asesinatos en la comisaría, sobre todo de San Clemente, y algunas cuestiones que tenía que ver con las declaraciones del ministro Sergio Berni, que cuestionaba también las autopsias, y me parece que ahí también el rol de los forenses en este tipo de casos es bastante clave para poder arrimar un poco a conseguir algo de justicia. Sí, así es. Bueno, el juez del Tribunal Correccional número 2 determinó 1 año, 3 meses de prisión condicional para José Darayao, que es este ex médico forense que le hizo la autopsia a Sebastián el 14 de febrero del 2013. Ya pasaron 8 años, más de 8 años, y recién hoy se conoce una condena mínima por este tema. Es 1 año de prisión por un delito muy pequeño y 2 años de inhabilitación. Bastante vergonzoso la condena porque es un ex funcionario policial y judicial que tranquilamente dentro de 2 años puede volver a cometer la misma imprudencia que hizo. Con respecto a lo que recién mencionabas, después de la lectura de la sentencia estuvimos dialogando con la abogada Margarita Jarque, que es quien patrocina a la familia de Sebastián Nicora, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, y ella mencionaba que el encubrimiento es la piedra angular con la cual se protege al personal policial. Ellos denunciaron a este ex médico forense y a todos los policías que intervinieron ese día por encubrimiento, pero la fiscal Ana Medina determinó que no tenía las pruebas necesarias para avanzar en un juicio por encubrimiento, pero sí un juicio por falso testimonio contra este médico forense, que quedó demostrado porque por la lucha que llevó a cabo su mamá, Fernanda Nicora, que bueno, perdió hasta sus últimos días de su vida porque ella falleció en 2017. Pidiendo una reautopsia, pidiendo que se vuelva a analizar el cuerpo de su hijo, porque no estaba convencida y sabía que no era realmente como lo planteaba este médico forense que había dicho que Sebastián murió con un golpe en su cabeza con un elemento punzante. Y al determinar eso, rápidamente todo se apuntó a un amigo que estaba en ese momento con Sebastián. Esto fue en febrero de 2013. en octubre del 2014 lograron que se haga la reautopsia y ahí quedó claro que no había sido un golpe con un elemento punzante, sino que había sido con un disparo en su cabeza y que tenía dos orificios, un orificio de entrada y un orificio de salida, y además había esquirlas metálicas, es decir, había restos de bala en su cráneo. Claro, ahí cuando la abogada decía, ¿no?, esto de el encubrimiento y las autopsias, el rol de este médico, ex médico forense, pues una cosa es tal vez cerrarle en una cuestión técnica, no sé muy bien, digo, cuánto margen de error puede tener, pero ocultar en este caso que la herida que lo mata es una herida de bala, no es un descuido, no es un error técnico, es una decisión política de encubrir el accionar policial. Claro, en todo el acta de procedimiento de ese mismo día, también queda claro lo que fue el contexto, que había una vaina de 44 milímetros ahí tirada cerca del cuerpo, había un testigo que fue quien lo encontró a Sebastián tirado y le avisó a la policía, que declaró que había escuchado un sonido similar a un disparo. Y este médico forense estuvo en dos momentos al lado del cuerpo, en tres momentos, dos momentos ahí mismo donde se la escena del crimen, a las 5 de la mañana y a las 9 de la mañana, se hizo ahí presente. Todo eso está en el acta de procedimiento. Y después, entra el cuerpo a la forense y le hace todo el estudio. Entonces, como que tiene demasiados elementos para poder indagar e investigar, que pudo haber sido un disparo. Pero claramente decidió no decir la verdad. Después, lo llamativo es que el juicio se elevó por falso testimonio. Pero durante el debate, que declararon los policías que estuvieron en ese momento, declararon los peritos que hicieron la reautopsia, peritos balísticos que comentan también un poco estos errores técnicos que se pueden cometer o no, y ahí queda demasiado claro que lo que es una entrada de bala es muy difícil no darse cuenta, siendo un especialista en el tema. Sí, y un poco lo que aparece ahí en el medio tiene que ver también con las expectativas que se había hecho la familia, la querella, ¿no?, de una pena quizá un poco más dura, porque termina siendo condenado con esta cuestión del delito de falso testimonio, pero no así le reconocen su papel en el encubrimiento, ¿no?, que también era una de las cuestiones que venía solicitando la familia. Claro, ellos lo solicitaron desde un primer momento, no lograron que se eleve a juicio con esa carátula, pero sí en el debate, luego de los testimonios y las contradicciones que se dejaron ahí plasmadas, pidieron que se amplíe la condena y que realmente se lo condene por encubrimiento agravado. El fiscal acompañó ese pedido, pero bueno, en la sentencia el juez le dio una condena absolutoria por lo que tiene que ver el encubrimiento, diciendo que no estaba configurado el encubrimiento porque no había una acción que estuviese comprobada que la finalidad era alterar la investigación, alterar las pruebas. Pero bueno, ahí tenemos la justicia que enmarca la impunidad de todos estos casos que estamos viendo hoy en día y que siguen sucediendo cada vez más. Estefa, nombrabas hoy que estuvieron hablando con Margarita Jarque, abogada de la familia Sebastián. No sé si tienen algún testimonio para compartir de lo que fue esa conversación o si pudieron hablar con alguno de los familiares. Sí, podemos escucharla a ella, unas palabras que nos decía al finalizar la lectura de la sentencia. Dale, la escuchamos. Ahí Bueno, en primer lugar, poder valorar positivamente que se haya, digamos, dispuesto una condena y que se haya valorado también que no fue un simple error, no fue un delito culposo, sino un delito que tiene una porción dolosa que tiene que ver con haber tenido que representarse por su conocimiento, por el rol, por ser auxiliar de la justicia, por la importancia que eso tiene, haberse representado la posibilidad de que, digamos, en esa lesión, en la única lesión que dice ver, podía haber también un disparo y todo lo que después se evidencia. Así que en principio sí, y bueno, tenemos la posibilidad de apelarla y creemos que la seguiremos, digamos. También nos parece que en el debate que está filmado surgieron también pruebas que nos van a permitir estudiarlas y volver sobre la causa del encubrimiento más general, que es la hipótesis, digamos, que tenemos desde el principio, y bueno, volver con eso. Así que seguiremos trabajando con el mismo compromiso. ¿Va a aportar en la causa también más general de lo que sería el homicidio? Claro, fundamentalmente sí, quizás debamos hacer de vuelta, hay dos causas, ¿no? La del homicidio, la del encubrimiento, nuestra denuncia de encubrimiento sobre que incluía a Darayo, pero al resto del personal policial. Así que bueno, analizaremos para volver sobre eso, sí. Ahí escuchamos estas palabras de Margarita Jarque, abogada de la familia, también integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Sí, ahí escuchábamos también que, bueno, más allá de este sabor amargo con los que se llevaron los familiares, integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria que estaban presentes en la sala, lo cree positivo porque hay una condena. Hay realmente una condena donde dice que hay un delito cometido por este integrante, que se pueden llevar un montón de pruebas, un montón de testimonios, principalmente de los policías, que también están señalados en el delito de encubrimiento, para seguir aportándole pruebas a la fiscal, a ver si avanzan las causas que están paradas, ya te digo, de hace más de 8 años. Estefa, ahí en el audio, no, justamente te quería hacer una consulta vinculada a la otra causa, más allá del fallo que se conoció en estos días vinculado al encubrimiento, porque todo esto sucedió el 14 de febrero de 2013, ¿no? En Punta Indio, y aún hoy no hay ningún responsable preso ni condenado por el asesinato de Sebastián Nicora. ¿En qué instancia se encuentra la causa que investiga justamente su asesinato? Claro, hasta el día de hoy no hay nadie imputado. La causa está en la UFI 1, está en las manos de la fiscal Ana Medina, que es una reconocida fiscal de la ciudad como alguien muy defensora de lo que es el personal policial y la policía. Recordamos que ella estuvo en un principio en la causa de Omar Cigarán también. Sí. Fue ella quien la quiso cerrar a los pocos meses diciendo que había sido directamente un... Ahí estamos teniendo unos problemas también técnicos nosotros con la recepción del audio de Tefa. Ahí vamos a ver si podemos volverla a enganchar. Justo nos estaba comentando esta situación de la causa que instruye el juzgado a cargo de la fiscal Ana Medina, que había participado también de la causa de Omar Cigarán, pretendiendo cerrarla, ¿no? También un caso de gatillo fácil de acá de la región. A ver si ahora te escuchamos mejor, Tefa. A ver si ahí se escucha bien. Sí, es todo nuestro igual el problema, pero bueno, ahí vamos haciendo lo que se puede, tratando de que suene medianamente prolijo, sobre todo para quienes nos escuchan. Bueno, ahí bien mencionabas, Ana Medina también tiene la causa de Sebastián Nicora, y mencionaba que estuvo a cargo de la causa de Omar Cigarán e intentó cerrarla, y que finalmente se corrió ella. Caso de gatillo fácil, que al final el juez también terminó absolviendo a Diego Walter Flores, el policía que asesinó a Omar, pero sin una fiscal. Ella directamente en ese momento se corrió de la investigación ahora la encontramos nuevamente en este caso de Sebastián Cora, otro caso de gatillo fácil, en donde la familia denunció desde el primer momento muchas irregularidades y denunció al todo el personal policial de Punta Indio, porque están convencidos de que ellos mataron a Sebastián y ellos están involucrados en este asesinato. Pasaron 8 años y la causa todavía sigue en la UFI 1 a cargo de esta fiscal. Teníamos un testimonio más para escuchar de lo que fue esta sentencia, ¿verdad? Sí, un poco más de bueno, esto que les mencionaba, el sabor amargo, el sabor a poco con lo que se quedaron. Vamos a escuchar la Margarita. Dale. ¿Te quedó el gusto a poco, digamos? Sí, quizás sí. No sé si tanto analizando el monto, sino básicamente pensando en el tema del encubrimiento, que es como lo estamos viendo con los casos de estos días, digamos, el encubrimiento es como la piedra angular en la cual se protege el personal policial. Es tan relevante, tan importante ver que el espíritu de cuerpo se juega en el encubrimiento, que en realidad uno a veces quiere que las sentencias reflejen eso y que eso pueda ser también aleccionador y una punta de cambio de lo que debe cambiar en las fuerzas policiales, ahora que estamos con tanto debate sobre eso, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, nosotros por supuesto sostuvimos el encubrimiento porque estábamos convencidos de eso por todo lo que, bueno, por todo lo que se desarrolló en este debate, pero que más, digamos, contundentemente está en la causa principal, ¿verdad? Sí, un entramado de corrupción que sostiene la impunidad de la fuerza policial, digo, un entramado porque está por un lado esta autopsia fraguada, sí. La complicidad de el sistema judicial que suele, como intentó hacer Ana Medina, abreviar, apurar los juicios y determinar la inocencia de la policía. Hasta que esto no cambie, es difícil realmente una institución que tiene todo el poder para seguir matando pibes como viene haciendo día a día. Sí, y bueno, fundamental la lucha que llevan a cabo siempre los familiares para que esto no quede impune. La valentía que tuvo Fernanda en seguir denunciando y seguir insistiendo, que con todo el dolor que genera, ¿no? Exhumar el cuerpo, revolver todo eso, pero bueno, con la convicción de que quiere saber la verdad y lo que le están diciendo tanto la institución policial como judicial es una mentira. Entonces, sí, ni hablar. Y ahí también un poco, como decías vos, todo un proceso de lucha donde también hasta, bueno, dejó su vida, ¿no? En pos de conseguir justicia por su hijo. Tefa, te agradecemos mucho esta comunicación. Hemos tenido algunos problemas técnicos ahí para alguna recepción. Se está escuchando medio desprolijo y, como siempre, recomendamos que se peguen una vuelta por pulsonoticias.com.ar. Pueden ahí chusmear la nota con mayor detalle, un poco de lo que estuvimos hablando, y el resto de la producción periodística de Pulso Noticias, esta cooperativa de periodistas de aquí de la región. Y paso un chivo más. ¿Cómo no? Chumen el portal y suscríbanse también para que podamos seguir haciendo periodismo cooperativo. Totalmente, totalmente. Siempre recomendamos pulsonoticias.com.ar. Pueden, por ejemplo, actualizar sobre cómo viene la lucha en el biológico, que estuvimos hablando con Ramiro Laterza hace unas semanas. También hay una noticia que actualiza el caso de Lucía Pérez, que también estuvimos... Sí, la suspensión semana, de los jueces que... El jury. Sí, ¿no? Que tuvieron esa sentencia absolutoria de los femicidas de Lucía Pérez. Que estuvimos hablando la semana pasada con Paola Álvarez, también compañera de Pulso Noticias, y el caso de Sebastián Nicora, que hoy le estuvimos entrando con estos problemas técnicos, pero para mantenerse informados, entren en pulsonoticia.com.ar, suscríbanse, apoyen el periodismo cooperativo desde abajo, para que podamos seguir construyendo otra comunicación y otro periodismo.